porque la comunicación no es un negocio. Vamos de frente, con la verdad. A partir de este momento, empieza Temprano para Imposible. Jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este lugar, pero convertido. Que decidamos con lo que se puede, otro viernes, Temprano para Imposibles, desde las 3 de la tarde, desde las 3:09 hasta las 17 te hacemos compañía por Radio La Mosquitera. Estamos en el estudio junto a Virtudes de la Santa, como todos los viernes. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, con Ignacio Cebrián. Hola, Ignacio. Carlos Almenara te habla. Enseguida van a entrar al estudio Celina Peñalosa, Agustín Daguerre, Augusto Trivella. Tenemos el equipo completo. Le mandamos un abrazo desde aquí a Teque de la Pena, que hoy no está con nosotros, pero ya el viernes que viene se reintegra. Y te decimos que te comuniques con nosotros. Te pedimos que te comuniques con nosotros con el WhatsApp, que contrariamente a lo que dice Carelis Hernández, todavía no lo cobran. Viste que hay... Ah, Carelis. Carelis, sí, la famosa Carelis Hernández que se viralizó a Carelis. Todavía no lo cobran al WhatsApp. Te podés comunicar gratis entonces, si tenés esa aplicación, al 261-306-8060 o bien vía página de Facebook a facebook.com/temprano para imposible. Ahí nos encontrás, nos dejas tu mensaje, nos mandas tu inquietud, tu tema, tu pedido, tu saludo, en fin, lo que vos quieras. Una semana, como todas las semanas, movidas, con muchas novedades, pero con un tema central, un tema que galvanizó la atención. Venimos ya desde hace varios días con la decisión de la Corte Suprema de la Nación de extender el fallo del 2x1 a los criminales de crímenes de lesa humanidad. Eso generó una enorme indignación, como todos sabemos, una enorme movilización a lo largo de todo el país, un reclamo para que se modificara, y efectivamente el Congreso de la Nación, en tiempo récord, modificó la situación con una ley que sostiene que ese beneficio del 2x1, un beneficio que hace ya muchísimos años que no rige efectivamente tampoco para los genocidas. Absolutamente reivindicable, saludable, esperanzador toda la movilización que se generó en torno a esto, y por supuesto es muy importante determinar, detectar, poder diferenciar cuáles son los discursos que tienen algún dejo, por lo menos, de realidad, de los que son una impostura y un engaño, que son muy frecuentes últimamente. Uno de ellos es este asunto de que, en realidad, el fallo de la Corte fue técnicamente correcto porque allí había un vacío legal. Es mentira. Nada es verdad. No había ningún vacío legal. No había ningún vacío legal. Porque es inconcebible para cualquier persona que haya entendido la evolución del sistema jurídico argentino y mundial de los últimos años, que los crímenes de lesa humanidad, ¿qué quiere decir? Que son una ofensa al género humano. Esos crímenes no son asimilables al derecho común. No son asimilables. Cuando el presidente Macri dice, solucionamos un vacío legal, mentira, en primera instancia está mintiendo, porque el fallo de la Corte Suprema es instigado directamente por el presidente Macri y sus funcionarios, que hace tiempo que vienen bregando por ese fallo. Pero además de mentir, lo que muestra en su exculpación es que siguen asimilando los delitos de lesa humanidad al crimen común. ¿Cuál es la explicación que da? No, nosotros siempre estuvimos en contra del 2x1. ¡No! Esa es una explicación genocida. Esa es una explicación de los dos demonios. Esa es una explicación que insiste y ratifica que no entienden nada. Dice el secretario de Derechos Humanos que él no va a renunciar porque sigue firme en sus convicciones. Precisamente por eso debe renunciar a un cargo en Derechos Humanos, ese personaje, Abruj, Claudio Abruj. Bueno, que no te engañen, que no te engañen. Por suerte el pueblo argentino no lo han engañado, no se confunde y sabe que hay cosas a las que no quiere volver. Sabe que hay cosas que no son asimilables a cualquier otro delito que podamos criticar, más, menos, más o menos, que podamos penar con toda la furia, pero hay cosas, hay niveles, hay puntos que son una ofensa, un ataque a la humanidad entera. Argentina ha sido vanguardia, ha sido un ejemplo en el mundo en materia de juzgar sus violaciones a los derechos humanos. Y eso tenemos que cuidarlo entre todos. Mientras más seamos cuidándolos, mucho mejor para el futuro de nuestros hijos. Quien habla mucho del futuro de nuestros hijos, quien se muestra en su conducta también como un ejemplo para el futuro de nuestros hijos, es quien, nuestro operador, este viernes también, que siempre nos saca del agua con sus malabares, Marcelo Rojas, nos va a hacer escuchar León Gieco y su... su llamativo, su curiosa dedicatoria a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo desde un estacionamiento. Vamos, ok. Hola, yo soy León, León Gieco. Tenía previsto tocar con Estela y las madres en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca. Así que voy a sacar todo, y menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, ¿no? Porque si no hubiese sido mucho peor. Así que decidí la canción, como quedé con ganas de cantar para ellas, hacer un video en la playa de estacionamiento, de regreso, de regreso. Bueno, ahí vamos. Ya le voy a sacar la armónica, la tengo acá. Acá, listo, así. Uy, playa estacionamiento debajo del Congreso. Para vos, Estela, para ustedes, madres, esta canción. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para vivir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está grabado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Los mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. Dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está grabado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria Gracias madres, gracias abuelas, y estamos también acá con Raúl Porchetto. Raúl, ¿querés venir? Así que te vemos. Los dos que no pudimos llegar, los dos músicos que estamos invitados en el escenario y que no pudimos llegar. Ahí va, un poquitito. No, no, volvamos con lo de... Con el audio del indio. Sigamos escuchando a Porchetto. Sin más que cuatro hijos, aquí al cielo en los ojos de un ángel que te aprendió a seguir, buscabas el beso sin darte por vencido. Al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. ¡Qué tres, eh! ¡Qué tres! León Gieco, Porchetto y al Indio Solari. Leyendo el poema de Lipo que le dedica a las madres. Virtudes, ¿qué comentarios te inspira una marcha que fue realmente histórica, ¿no? Por la multitud que convocó, por la unanimidad del rechazo al fallo. ¿Qué pensás de la marcha? Bueno, para empezar, digamos, uno se encuentra bastante conmovido, ¿no? Por la cantidad de gente, por la convicción con que la gente fue a la marcha. Y que yo creo que, digo, más allá de que esto fue una operación, de estas operaciones a las que ya nos tiene acostumbradas el macrismo, ¿no? De ensayo y repetición, ¿no? O sea, doy un paso y vuelvo, ¿no? Me dejás una interrupción. Juan Domingo, perdón. Lo que pasa es que está imitando, Mauricio está imitando, Mauricio está imitando a Juan Domingo Perdón, el personaje de Capusotto. Sí. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. El candidato que no hace, pero pide perdón. Exactamente. Cuando no le sale Mickey Vainilla, digamos. O sea, tiene esa dualidad. Pero digo, o sea, si le hubiera salido bien, si la sociedad no hubiera reaccionado, hubiera pasado, digamos. Es la lógica, es la filosofía de Bullrich en ese video que circuló hace un tiempo en las redes sociales, diciendo que intentan varias cosas, total, alguna sale, digamos, alguna de todas las cosas que intentan sale, y en eso ellos son expertos. Entonces, la verdad es que darse cuenta de que hay una sociedad que realmente está convencida. Yo llegué a un punto a pensar que no, que esto no sucedía, digamos, que la sociedad no estaba tan consustanciada con los valores de los derechos humanos como nosotros habíamos pensado en su momento. Y por suerte puedo decir que me equivoqué, digamos, por suerte puedo decir que la verdad es que la sociedad me sorprendió con una demostración impresionante de convicción con respecto a lo que hay que hacer con los genocidas en nuestro país. Los genocidas tienen que estar presos. Hoy de eso parece que no le cabe la duda a nadie, ¿no? Pero bueno, hubo que transitar este trago amargo para poder saberlo, para poder darse cuenta cuán profundo hay valores que han calado. Y eso la verdad es que da una alegría y una felicidad que a veces, que pocas veces se ha podido alcanzar en estos últimos meses del gobierno de Macri, ¿no? Nacho, ¿cómo viste la movilización en contra del 2x1? Bueno, un poco me sumo a las impresiones que tiene Virtudes. Yo también estaba con esa sensación de un poco de desesperanza, de si la sociedad realmente era consciente de lo que se ponía en juego, de muchas veces ver avasallados nuestros derechos y poca reacción del conjunto de la sociedad. Y acá fue bastante claro, ¿no? Bastante unánime, incluso yo me animo a decir que un amplio sector de los votantes de este gobierno también rechazaron este fallo judicial. Y bueno, me parece muy destacable las defensas como ciudadanos de nuestros derechos, de nuestros valores, de las luchas históricas que han hecho las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos en general, y la custodia de eso desde nuestro lugar y con la presencia, ¿no? Por otro lado, quería comentar casualmente que incluso CONICET, bueno, vi también muchas muestras de diferentes sectores, ¿no? Y de diferentes ámbitos que se sumaron al rechazo. Más allá de las movilizaciones que, claro, que se dieron, hubieron muchos comunicados, hubieron incluso muchos equipos de fútbol que les tocó jugar en esos días y salieron con banderas. Incluso hasta los clubes de manera oficial ponían carteles. Eso fue muy bastante interesante. Y en ese sentido también CONICET ayer lanzó un comunicado repudiando el fallo dictado por la mayoría de la Corte Suprema de la Nación, y lo firman todos, lo firman desde el presidente de CONICET, el doctor Alejandro Cecatto, como todos los integrantes del miembro del directorio. Bueno, muchas veces desde acá quien les habla ha criticado ciertas decisiones del directorio de CONICET, sobre todo más recientes, en lo que refiere al recorte presupuestario, a dejar doctores recién formados sin lugar de trabajo. Pero bueno, en este sentido fue unánime su repudio al fallo dictado por la mayoría de la Corte Suprema. Así que bueno, también desde el ámbito institucional científico se expresó este repudio, se sumó a este repudio masivo. Así que bueno, ahora viendo la película desde otra posición, creo que esto abre un camino interesante para rediscutir lo que fue el fallo. No da tiempo a aplicarlo rápidamente, como yo creo que la mayoría de los represores estaban esperando hacer. Y bueno, habrá que seguirlo atentos de cerca, porque creo que fue muy impresionante la gesta que se armó y la masividad que tuvo la defensa. Pero no hay que dormirse, me parece que hay que estar atentos a lo que puede, a cómo puede seguir esta historia. Sí, ¿y cómo sigue esta historia? Yo te digo cómo debería seguir esta historia si en Argentina pudiéramos construir justicia. Tendría que seguir con un juicio político a los jueces que votaron, asimilando los delitos comunes o los crímenes comunes a los delitos de lesa humanidad. Que no es un fallo aislado. Este camino lo fueron abonando, lo fueron construyendo de un modo paulatino y coronó con este fallo que aparentemente ellos pensaban que iba a ser un paso más en ese camino. Pero no es que cayó del cielo el fallo. No, lo fueron trabajando. ¿Con qué lo fueron trabajando? Con fallos anteriores que dijeron no. Los tratados internacionales tienen una vigencia constitucional, pero no, acá lo que diga la Corte es materia sagrada, no puede estar atada a los tratados internacionales. Lo dicen, mirá, lo dicen para los derechos humanos, pero no lo dicen para que Macri hipoteque la Patagonia. Por ejemplo. Ahí no tiene que estar atado, ahí no hay soberanía nacional. Ahí si Macri quiere ir y firmar en Nueva York o en Londres la entrega de la Patagonia, ahí no hay los tratados internacionales. Hay que respetar los fallos del CIADI, te dicen. Ah, pero la Corte Penal Internacional y los derechos humanos, eso no hay que respetarlo. Ahí te hablan de soberanía nacional. ¿Te das cuenta el engaño de esta runfla oligárquica que nos gobierna? Engañan todo el tiempo. El único camino noble que se puede seguir de ahora en adelante es pedir juicio político a estos tipos. Ese, ¿cómo seguir? Ahí, con juicio político, estos tipos no pueden ser tribunos supremos de la Argentina. Porque además son puntos de Macri de acá a la estratosfera. Porque el mismo día que Macri está saliendo a asimilar el delito común con los crímenes de lesa humanidad, diciéndole, fue un error, no fue un error, sí, Macri, es lo mismo que decías con la dictadura, que eran errores, que eran excesos, no, era un plan sistemático, no, nada, ningún error, y esto tampoco fue un error, es un plan sistemático. Ese mismo día, Macri estaba nombrando por decreto a un juez de casación penal, de modo ilegal, absolutamente arbitrario, porque vos sabés, los jueces tienen que rendir un concurso. Bueno, apareció una vacante en el juzgado de casación, es la última instancia ante la Corte Suprema. Hay un delito penal, lo juzga un juez de primera instancia, saca un fallo, se apela, va a casación, y ese es el fallo que se aplica. Y después puede apelar únicamente ante la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema te puede decir, no, no te acepto el caso. Porque la Corte acepta algunos casos. O sea que es la máxima instancia penal, la casación penal. Y Macri ese mismo día nombraba a un juez de modo absolutamente ilegal. ¿Qué juez? El que había sido ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Que además era de la justicia porteña. O sea, de loco. Después, todo terreno, digamos. Pero después te dicen con la mejor cara de piedra, no, ahora la justicia es independiente. Entonces, la única manera de seguir acá es a través del juicio político. El juicio político a estos tres miembros de la... Por lo pronto, Hayton de Nolasco, que cumple 75 años, debería renunciar y listo. Porque vos sabés que los jueces, a los 75 años, se tienen que volver a su casa. Bueno, señora Hayton, vuélvase a su casa. Y los otros dos, juicios políticos. Ese es el único camino que sería honorable para la democracia argentina, seguir. Pero intentó en diputados... Hay una presentación. Y por supuesto, ¿qué hizo Cambiemos? Vota en contra. Ah, no, hasta ahí no llega mi amor, dicen. No, sí. Mentira, por la galería. Si son cómplices de la política de traer todos los valores culturales de la dictadura nuevamente, ¿qué van a votar? Y ahí se ve, esa es la prueba del ácido. Salen a decir, no, nosotros estamos en contra. Así vamos con el juicio político. Ah, no. No, ¿qué estás en contra? No estás en contra. Sos cómplice, te salió mal, no te esperabas esta reacción. Pero vos, en el fondo, son absolutamente cómplices, piensan eso. Pero... discúlpeme, ¿no? Pero además me parece que lo importante es profundizar en las razones por las cuales el macrismo impulsó esto, aunque después se haya corrido. Porque de lo que se trataba es de darle un mensaje a los genocidas. De claro. Lo que se trataba es de decirles, muchachos, acá nosotros los volvemos a bancar, porque la que se viene espesa y los vamos a necesitar de nuestro lado. Esta me parece que es también parte de lo que nosotros tenemos el deber de decir, porque después hay muchos compañeros confundidos que creen que el macrismo retrocede porque entiende las razones que se esgrime la movilización. No es así. Luis Brustein, el sábado pasado, en Página 12, sacó una excelente nota, muy en sintonía con lo que está diciendo, Virtudes, cuya primera frase es: el fallo del 2x1 se parece demasiado a un favor a sus propios guardaespaldas. Es exactamente lo que vos estás diciendo. Y me parece que el gran desafío pedagógico, si se me permite usar la palabra, el gran desafío pedagógico es entender qué es estas políticas, que este ataque a esta afrenta a los derechos humanos no es aislada, sino que es absolutamente coherente con un conjunto de políticas. Un conjunto de políticas que, por supuesto, tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con un montón de cosas, y que tiene una manifestación muy decidida, Virtudes en Mendoza, con un espacio donde vos estás participando, que es el Comité por la Liberación de Milagro Sala, Nélida Rojas y otros presos políticos de la Túpac Amaru, y además dentro del Foro por la Libertad y la Democracia, que realizó un conjunto de actividades en la provincia de Mendoza durante esta semana. Sí, el lanzamiento del foro se había realizado el 28 de abril, concomitantemente en distintos lugares del país, en Buenos Aires, en Córdoba y en otras provincias, pero fundamentalmente Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, que son como las provincias más emblemáticas en este punto. Y el día miércoles lo que se hizo fue la recepción de los informes de ese foro para poder elevarlos después a la Corte Interamericana, que va a estar hasta el 22 de mayo en la Argentina. Con la idea de hacer una especie de relevamiento de los retrocesos que se han dado en materia de derechos humanos y de derechos en general en la República Argentina, y en particular en territorios como Mendoza, donde tenemos la desgracia de tener presos políticos, ¿no? Y la verdad es que fue una jornada interesante. Empezamos con el tema del intento de intervención que hay sobre el sindicato de judiciales, que lamentablemente los compañeros judiciales piden la solidaridad y después no son solidarios con los compañeros de la Tupac, ¿no? A veces es difícil entender la lógica por la que transitan algunos que piensan que la intervención de un sindicato es más grave que la prisión de un compañero. No, pero es muy interesante el ejemplo que traes, porque me parece que hace, quizá no sea los únicos a los que se puede aplicar el mismo caso, pero tiene que ver absolutamente con lo que estamos mencionando. Es decir, enfrentamos un sistema de ideas, de valores, y un sistema de políticas que no son una aislada de la otra. Es decir, el fallo este del 2x1 tiene todo que ver con tener la Milagro presa. Por supuesto. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver con tener a Nélida Rojas presa. Con criminalizar a las organizaciones sociales. Tiene todo que ver con criminalizar a las organizaciones sociales. Todo que ver. Tiene todo que ver con que aumente el desempleo. Tiene todo que ver, por supuesto. A ver, y no entenderlo. Y pensar que vas a poder salvar un sindicato de una intervención arbitraria y con actitudes egoístas, te estás equivocando, porque capaz que lo extendés la agonía un tiempito más, pero vos no entrás en ese modelo. No, por supuesto, pero además, hay cuestiones que hay que jerarquizar, ¿no? Y la verdad es que entre uno y otra violación de derechos, obviamente no hay que consentir ninguna, pero la prisión de una persona es mucho más grave que la intervención de un sindicato. Entonces, uno espera otra reacción de parte de los compañeros y de los que se dicen cuadros políticos y dicen entender cuál es la situación que estamos atravesando. Una de las cosas que pasó, porque a mí me parece que eso siempre, no hay que dejar de aclarar esta situación en cada espacio que se tiene. Una de las grandes novedades que tenemos en este tiempo es una televisión muy concentrada, hegemónica, todos los medios de comunicación concentrados, hegemónicos, con un discurso único y en un plan de engaño. Totalmente. Esto se manifiesta en haberle hecho creer a gran parte de la población que Nélida Rojas se afanó la guita. Uh-huh. Pues bien, queridos oyentes, no hay ninguna causa que diga que Nélida Rojas se afanó nada. Exactamente. Esto lo explicó muy bien, lo explicaron muy bien el miércoles al mediodía los abogados defensores. Lo que dicen las causas judiciales es que Nélida Rojas hacía, o supuestamente obligaba a los miembros de la Tupac Amaru a pagar 80 pesos mensuales de cuota para la cooperativa. Y obligaba a los miembros de la Tupac Amaru a ir a las marchas. Estas cosas son públicas, no hace falta hacer ningún allanamiento para que nadie se entere, y son las cosas habituales que hace cualquier organización política o social. Cobrarle una cuota a sus miembros, ir a marchas políticas y sociales, en fin. Hacer asambleas. Por estas cosas está presa Nélida Rojas en Mendoza. Entonces, le han hecho creer, y algunos, entonces, mirá el grado de perversión, ¿no? Pero esto es importante, hablarlo con toda la gente que puede hacer un clic, que es necesario que lo haga. Es fundamental acompañar a Nélida, a Milagro, que están siendo perseguidas políticas y que no están siendo perseguidas por ningún caso de corrupción. Y no es así, no las persiguen por eso. Las causas judiciales, no hay ninguna que diga nada de eso. Porque la verdad, si hay alguien que sabe de corrupción en Argentina, es un tipo que vivió hace 40 años desde la dictadura de la obra pública de los distintos gobiernos y de la prebenda de los distintos gobiernos. O sea, pensar que un gobierno encabezado por ese muñeco va a venir a moralizar la Argentina es por lo menos una ingenuidad importante. Pero no hace falta comparar con nadie. A toda la gente que se quede tranquila respecto de esto, que cuando defiende a Nélida Rojas, cuando defiende a Milagro Sala, cuando defiende a la Tupac Amaru, lo que está haciendo es defender a gente de la persecución política, que nadie pide que no se investigue lo que se tenga que investigar. Pero no es eso lo que está pasando. Lo que está pasando es una fenomenal campaña de persecución y de estigmatización. Todo lo que te ha dicho la televisión es mentira. Imagínate que esta causa la arman con los informes del gordo la nada. Pero si es una joda, es una joda, y con eso manejan los jueces. Son una risa. Bueno, ¡salvanos, Marcelo! Disfruta tal vez. escuchábamos, Marcelo? Estábamos escuchando un tema de No te va a gustar, No te quiero acá. Vamos, No te quiero acá. ¿Quién no queremos acá? A los jueces que fallaron, claro, el 2-1. A Macri, bien, dice acá. No te quiero acá. Ya tenemos el estudio con más gente. Tenemos visitantes. Está Celina Peñalosa. Gracias, Eli. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, acá hablando, analizando las novedades en materia de derechos humanos que nos ha deparado esta semana, una semana muy movida en ese sentido, vos lo has visto. Casi que se ha llevado toda la agenda de lo que yo tengo, pero también se conoció el sábado pasado un informe en un programa muy, muy piola de C5N que se llama ADN. ¿Qué mostraba el informe de ADN? Mostraba las tierras que compró Macri en la provincia de Salta. En la provincia de Salta, Macri tiene gran cantidad de tierras, campos, estancias, una zona maravillosa con la selva de las yungas, una zona muy linda donde ¿para qué compran los campos? Desmontan y siembran soja. Ustedes han visto que con el paquete tecnológico ahora la soja está llegando a lugares impensados. Pero pareciera ser que también tiene los campos para algunas otras actividades. Porque lo que mostraban en el informe de ADN es cómo todos los campos fronterizos con Bolivia se convierten en lugares donde suele haber tráfico de droga, ¿no? Como entra la cocaína. Narcotráfico por esa frontera norte. Y justo Macri tiene los campos. Justo, mirá vos, qué casualidad. Justo tiene los campos ahí, justo por donde va pasando justo la droga. Justo tiene Macri los campos ahí, que además los muchachos no dejan pasar una, ¿viste? Que es, o sea, se llevan los millones y se llevan las monedas. Como recordaba Cristina esta semana, una letra de Los Redonditos de Ricota, del Indio Solari. Primero juego yo, segundo juego yo, las migas para mí. Es decir, las migas también se llevan, porque se quedan con esos campos que son de los huichí, se los sacan a los huichí, los estafan, literalmente, y les sacan el agua y los hacen morir de sed y de hambre. A la orilla de la ruta. A la orilla de la ruta, los desplazan de su población. Imagínate a un huichí que ni sabe leer y escribir en muchos casos y le hacen firmar un papel que ni sabe lo que dice, obviamente. Les prometen cosas, los engañan y después, ¿qué sacan? Subsidios sacan. El gobierno de Salta subsidia todos los campos que tiene Macri en esa zona de la frontera. Bueno, un informe muy ilustrativo, como siempre, cómo es la compra de los campos de Macri a través del Grupo Macri, empresa del Grupo Macri, pero también por testaferros. Están los Peña Brown, está Nicky Caputo. Bueno, es muy grande el paquete. Lo raro es que ahora no hay nadie que se compadezca de los huichís en las redes sociales, ¿no? Bueno, antes florecían los defensores de huichí por todos lados, ahora no. Sí, de los pueblos originarios en general, los Pomos, con Félix. Félix Díaz, que estuvo acampando en la 9 de julio, hizo campaña para Macri. La historia de Félix Díaz, si quieren, en algún momento la contamos, pero de su propia comunidad también tenían rivalidades, que muchas de esas se manifestaban también en una actitud de proyección política. Pero independientemente de eso, bueno, ya se han escuchado los reclamos de Félix Díaz de que todo lo que le prometieron para su pueblo no cumplieron nada. Y en este caso es impresionante lo que muestra el informe, porque comunidades enteras de huichí perdieron sus campos, perdieron sus tierras. Bueno, es muy interesante el programa, ADN se llama, está los sábados a las 20 horas por C5N, mientras se pueda ver C5N, que también lo presionan bastante, lo cortan y lo interfieren. vale la pena verlo. Y es revelador el tema también para analizarlo. Los campos de Macri en Salta. Quería recordar yo también respecto a todo esto de la compra de tierras, que en realidad más que una compra es un robo de tierras que ha hecho el señor Daniel Vila con el arroyo San Isidro. Que no se olvide eso, digamos, porque todavía está en pugna. Sigue robando tierras, sigue robando agua. Las compras de la tierra en la remonta también, que don Cornejo se la está regalando a sus amigos empresarios. Excelente, excelente derivación del tema, Celina. Vayamos por punto. El tema de San Isidro, entonces, porque sé que he visto algo así al pasar estos días de que había una represa ilegal, incluso que se estaba construyendo. Rompió parte del lugar natural, básicamente, e instaló una represa privada para encauzar el agua a sus viñedos. Porque pobre, no tiene agua para regar sus viñedos. Y está haciendo viñedos ahí en donde tiene la estancia. Claro, es estancia robada también en terrenos fiscales. Sí, yo en realidad les quería contar que recibimos un mensaje al WhatsApp donde dice que la UST y el Movimiento Nacional Campesino Indígena se movilizará para exigirle al gobierno políticas urgentes para la agricultura familiar campesina indígena en la fiesta de la ganadería en General Alvear. Así que bueno, este sábado a las 10:30 va a ser esto. Bueno, saludamos. En Alvear. Saludamos precisamente al Movimiento Campesino Indígena, que además tiene como pesada noticia adicional que eliminaron de modo solapado y mediante engaño, como hace todo este gobierno nacional y provincial también, la Secretaría de Agricultura Familiar. La eliminaron estos días, ha sido. Supuestamente lo que hacen es unificarla con otra secretaría. Mentira, la eliminan. Desaparecer. Claro. Entonces, ya no tenía financiamiento la agricultura familiar, lo cual es evidente, digamos. ¿Cuál es el modelo del gobierno nacional y la soja en la pampa húmeda y la extensión hasta donde pueda llegar? El modelo agroexportador. Así que, bueno, acompañamos a los compañeros en Alvear para que hagan conocer que el campo son los campesinos y otro modelo de campo es absolutamente injusto y a la larga invivible para todos, también para los que vivimos en la ciudad. ¿Les parece que vamos al corte de las 4? Vamos y volvemos con mucho más. No te vayas de ahí, no te vayas de la sintonía, porque tenemos sorpresas. Stand up, everybody dancing! Thank you. Bravísimo, bravísimo Fortense. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. Mendoza inicia la campaña de vacunación antigripal. Deben vacunarse todas las embarazadas y madres hasta 10 días después del parto, adultos mayores de 65 años y niños de 6 a 24 meses, personal de la salud y personas con enfermedades crónicas u obesidad. Para ellos, la vacuna es gratuita y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y en el vacunatorio central. Para más información, entra a www.salud.mendoza.gov.ar/vacunación. Prevení la gripe. Vacunate. Gobierno de Mendoza. Pero viejo, vos sos de madera. Sí, pero no de cualquier madera, che. De madera es el misionerito. Todo para tu techo y tu casa. Tirantes, tablones, tablas, machimbres. De pura madera misionera, che, amigo. Mani que enderezará que un día este canto. Encontrarnos en Mitre 2469, San José, Guaymallén. Teléfono 445-7941. ¿Te invitaron a un asado y querés quedar bien? Te tengo la solución. El Jarillero Vinería. Vinos artesanales y caseros. Dama Juana. Mermeladas caseras. Olivas. Cervezas artesanales. Bebidas espirituosas. Adolfo Calle, 3785, Barrio Unimep. Teléfono 155-55-35-39. El Jarillero Vinería. ¡Salud! El otoño es tiempo de ayudar. Embolsá las hojas de tu casa y después la comuna pasa y las retira. En otoño, con vos, Guaymallén, cada día más limpio. Porque no todo se compra. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Sonda Rebelde. Porque la realidad no es un producto más de consumo. Y porque la vida no te la pueden vender en envase. Por más cómodas que sean las cuotas. Sonda Rebelde. Un programa para pensar, inquietar y dudar. Aquí nos encontraremos para ir en busca de las respuestas. Todos los viernes, de 20 a 22 horas, por la Mosquitera FM Radio Comunitaria 88.1. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado, 19 horas. Radiorama 2.0 te trae el show en vivo. Disfrútalo en exclusivo por FM La Mosquitera.

La musicalización de Marcelo Rojas, como siempre, alegra el programa. ¿Qué escuchábamos, Marcelo? Una banda se llama Afrocandombe, que hace básicamente candombe, con un tema llamado Vía Muerta. Excelente, excelente musicalización, excelente música para ilustrar un programa que ha tenido mucho que ver con la discusión de los derechos humanos, la difusión y la conciencia de que en Argentina queremos memoria, verdad y justicia. Creo que estamos todos los argentinos de acuerdo en que queremos memoria, verdad y justicia, que vivimos una dictadura entre el 76 y el 83, incluso con algunos hechos de delitos de lesa humanidad que fueron incluso anteriores al 76 y que tienen que ser juzgados y condenados. Estamos todos de acuerdo, me parece. No sé si estamos todos tan de acuerdo. Epa, epa, epa. Otra vez quedó la puerta abierta. ¿Otra vez? ¿Quién entró? Sí, soy yo, que no puedo entrar ahora, que no puedo pasar. ¿Pero quién es usted, señora? Yo soy Cecilia Hondo. Cecilia Hondo, me suena. Pero ¿estamos todos de acuerdo con...? No estamos todos de acuerdo. Particularmente yo no estoy de acuerdo y somos muchas más personas que no estamos de acuerdo últimamente. Pero usted sabe que acá hubo una dictadura que cometió delitos de lesa... No, discúlpeme, usted está hablando huevadas, discúlpeme. Pero esto no fue una dictadura, fue una guerra entre unas personas y otras personas. Habían bastante personas de un lado y bastante personas del otro lado. A la pucha. No, siguen habiendo personas que no están... No, discúlpenme, es que ustedes están... Yo la verdad que estoy recaliente, porque en estos últimos días, la verdad que con esto de que vamos para adelante, de que vamos para atrás, de que 2x1, de que 3x2, la verdad que yo no entiendo sinceramente nada. Nos dicen que sí, nos dan esperanza, que vamos a salir, que van a estar ahí afuera en la calle, y al final después nos cortan las esperanzas. Son toda una manga de hipócritas, incluido... Mira, yo sinceramente le tiro mierda a todo el mundo, ahora al presidente, a todos, porque todos se dan, ahora son todos unos paqueques, se dan vuelta cuando uno está hablando con ellos, les dicen una cosa y después cuando uno vuelve a hablar le ponen un micrófono adelante y dicen otra cosa, ¿me entiendes? ¿Y usted, señora Cecilia, estaba de acuerdo con el 2x1? No, por supuesto, ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Esa gente hace tiempos que nadie la está, o sea, están ahí metidos y no le dan una condena precisa. Esa gente no necesita salir, hay gente que es muy vieja, o sea, los tienen adentro de los asilos viendo porno todo el día esa gente tiene que estar libre, por Dios. Pero señora, ha habido una manifestación contundente de los jueces. ¿Sabe por dónde me paso la manifestación de los jueces, de los cosas, de todo el mundo? Mire, verdaderamente es un país hipócrita que dice una cosa, después dicen otra, no sé si nos vamos a poner de acuerdo, no sé qué. Mira, verdaderamente parece que los montoneros siguen andando vueltas por ahí y mira. La verdad que no sé qué hacer, no sé qué decir, sinceramente. Pero escúcheme. ¿Qué? ¿Usted estaba contenta con el fallo 2x1? Por supuesto, verdaderamente veíamos una luz al final del túnel, finalmente. Pero bueno, claramente no sé por qué se dan vuelta, por qué la gente vuelve a insistir con algo de separar las condiciones. O sea, hay gente que necesita estar fuera de esos lugares donde las tiene. Por favor, si son gente que no hizo tantas cosas malas, hizo un par de cosas malas nada más, pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Hay unos se equivocan y otros no. Es momento de arrepentirse, me parece. Me parece que es momento de empezar a tomar las cosas por su punto. ¡Carlos! ¿Y usted, señora, había hablado con alguno de los jueces? ¿Había hablado con el presidente? Los amenacé a todos. No. Sí, había hablado con los jueces. Verdaderamente ya había hablado con la Iglesia Católica. Ya teníamos todo armado. Era hermoso. Era un proyecto, pero bellísimo, que iba a salir para adelante y... Y bueno, ¿usted fue la impulsora del proyecto? Yo me considero una de las mentes mater de ese proyecto, sí, verdaderamente. La verdad que me sentía tan orgullosa. Ya estábamos respirando los aires de libertad, nos sentíamos que estábamos volviendo, ¿me entiende? Desde que ganó este señor, sentíamos que podíamos empezar a volver a expresarnos, que nos daban... Pero bueno... Parece que el pueblo... ¿Usted vio toda la gente que salió en contra? Yo no vi a nadie, discúlpeme. Yo no veo a nadie. La verdad que me siento encarcelada como tienen a esos pobres señores dentro de una cárcel que no sé por qué, mira, no sé por qué. ¿Para usted había más gente en el primero A? muchísima más gente, por favor, cómo no. O sea, vamos a ver qué sucede, porque ahora en octubre vamos a ver cómo suceden las cosas. Porque ahora hablan mucho, pero después, bueno, no pasa nada, ¿no? ¿Y usted qué opina, señora, del presidente? Mire, me pone en una situación de mierda, por no decir, porque verdaderamente yo opinaba ciertas cosas, verdaderamente sentía que venía un poquito, que nos estaba tirando un poquito de mano para nuestro lado, ¿no? Pero ahora parece, no sé, que le entró ahora en la última semana, que parece que le conviene políticamente, no sé, que se da vuelta. No le entiendo, si todos sabemos que es bastante facho como yo. ¿Usted tiene amigos militares, tiene parientes, amigos condenados por delitos de lesa humanidad, señora Cecilia Hondo? Sí, tenemos varios amigos, tenemos un montón de amigos, por así decirlo. Directamente diría que mis amigos son todos militares, y bueno, sí, nos juntamos a comer, a torturar, a hacer un montón de cosas didácticas que entre nosotros, sí, la verdad. ¿Y no han hecho ningún ejercicio de revisar, de pensar sobre el pasado, de pensar si en realidad los usaron como instrumento de un plan que no siempre fue de sectores militares, sino que fueron al servicio de sectores económicos que aplicaron su propio plan? ¿Eso no lo han pensado nunca? Nosotros no pensamos mucho, Carlos. Mira, nosotros más que pensar, ejecutamos. No, la verdad que el pensar no está dentro de nuestras cosas. No diría que sería una cualidad nuestra. A nosotros nos gusta más que nada llevar a cabo. Ustedes tienen a cabo, sí. A cabo, sí. Ustedes tienen esto de Rico, de lo que decía Rico, de que la duda es la jactancia de los intelectuales, ¿no? O sea, siguen esa idea, Sí, el dudar es una muestra de debilidad. Nosotros no dudamos, ejecutamos, le vuelvo a repetir. Claro. Y si me sigue preguntando, ejecuto contra usted también. Ah, la pucha. Y sí. Lo tengo que tomar como una amenaza, no entiendo. Sí. Pero usted, la pucha. Tómelo como lo es, como una amenaza. Pero usted se da cuenta que estamos en una radio. ¿Usted quién es primero? ¿Usted quién es? A ver, documento, ¿quién es usted? ¿Pero por qué documento? No, dígame quién es. Yo usted, trabajo acá, estoy. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Virtudes, me llamo yo. Montonero, virtudes Montonero, es lo mismo, bueno. Así, virtud igual Montonero. ¿Qué? ¿Y ustedes siguen persiguiendo montoneros y viendo subversivos por todos lados? Oh, por supuesto, si están en todos lados. Acá ha habido gente que ha puesto bomba en todos lados y tienen preso a un montón de gente que también hizo cosas, sí, pero otra gente que también puso bomba, mató, que era una guerra donde la gente estaba de... Era una guerra, mira. Sí. No me hagas enojar, Carlos, porque me empezás a preguntar boludeces y sabés cómo soy, ¡pasame la plaza, virtudes! Tranquilícese, señora Cecilia, tranquilícese, no, por favor. Carlos, no es para tranquilizarse. ¿Cómo nos pueden hacer esto? ¿Cómo nos pueden decir que sí y después nos dicen que no? Por favor. Pero fíjese, hemos puesto a dos monigotes esperanza para que nos voten las cosas a favor. Los tenemos ahí. La otra señora que le dijimos, si se tiene que retirarse, no, le vamos a dar otra vez unos añitos más para que siga ahí. Los tres lo pusimos nosotros. Lo logramos todo, hacemos todo y después vienen una manga de 60.000 pelotudos con un pañuelo blanco a parar la moto. Eso no puede ser así, Carlos. Eso no puede ser así. Disculpame, yo soy un país hipócrita, incluido el señor presidente, que ahora es un panqueque. ¡Qué bien facho! ¿Y qué opinión le merece, por ejemplo, el diputado Olmedo? Que yo creo que es el único que... La única persona, la verdad, mira, me estaba olvidando, la verdad, la única persona que por lo menos tiene un poco de sensatez y que se mantiene facho como es. Amarillo, aparte, porque anda amarillo, con un cartel amarilla para todas partes. La verdad que sí, mire, y bueno... Y Lilita, que bueno, se mantiene ausente como siempre. Tienen buen diálogo con Lilita, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Nos juntamos a comer mucho, con Lilita mucho. Se come mucho. Sí, además, por supuesto, mucho, come mucho. Y dígame, señora Cecilia. Dígame, sí. ¿Qué rol le asigna usted a los militares? ¿Qué rol tienen que cumplir los militares en la Argentina? Los militares, mire, para mí tendrían que ser el ejemplo de toda persona. Un militar es una persona que, ¿cómo le digo? Es militar y ejecuta. Y entonces una persona no debe dudar, porque lo que nos hace dudar es que estemos ahora donde estamos, en un país donde nadie entiende un sorete de lo que está pasando, ¿me entiendes? Es todo un baile de gente que dice que sí, que dice que no, que después dice que es porque no es la primera vez que pasa, te digo. Primero pasan 70.000 el correo, después dicen que no, después dicen que sí, después el 2x1 dicen que no, después dicen que sí. Verdaderamente yo me siento confundida, verdaderamente habría un par de palitos que habría que pegar para que la gente empiece a encaminarse un poco más. Pero bueno. Vio, señora Cecilia, que todos los delitos por los que se está juzgando ahora los militares tienen que ver con que fueron actos delictivos, torturas, desapariciones, secuestros, asesinatos que se cometieron desde el Estado. ¿Usted se da cuenta de la diferencia? No hay dos bandos, porque hay un sector que tenía el Estado, entonces no son dos bandos equiparables. Por eso son crímenes de terrorismo de Estado, porque hay un sector que manejaba el Estado, entonces los policías, los militares que cobraban sueldo del Estado, los jueces que eran cómplices, usaban toda la infraestructura pública, usaban hasta las escuelas para perseguir a un sector de la población que no obtuvo justicia. ¿Se da cuenta de esa situación que no es equiparable? Mire, acá nada es equiparable, se lo vuelvo a repetir. Y no me hable con esa voz terapéutica que parece que todo fuera bonito. Acá nada, no es bonito, estamos hablando de algo serio, por favor, Carlos. Imagínese que si en Argentina hemos tenido delitos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, no es bonito, por supuesto que no y es bueno, bonito. Y bueno, pero usted me dice, virtudes, Cecilia. Y no me habla así como que si me quiere ablandar. Y yo no me voy a ablandar, Carlos, porque acá lo que acá sobran blandos, ¿me entiendes? Hay muchos blandos y nadie se pone la cara. Que el facho sea facho y el que no es facho, que no sea facho y que le peguen. Pero Cecilia, discúlpeme, ¿usted ¿sí? está de acuerdo con la apropiación de niños? Sí. Ah, pero usted se da cuenta que eso es un delito que está condenado en pero todo el mundo. Pero es que no ha sido una apropiación, se lo han sacado de un ponebomba y se lo han dado a otra persona que sí lo tenía que tener. ¿Por qué alguien se tenía que hacer cargo de esa criatura? No sé cómo lo voy a explicar, no sé. Es que yo lo explico y nadie me entiende. Ya lo he explicado varias veces, he ido a 10.000 lugares y nadie me entiende. No sé, este país está ciego, sinceramente, está ciego. Mire, compañeros, de toda la gente que se nos ha colado, las veces que hemos dejado la puerta abierta, creo que esta es la situación más ingrata que nos ha tocado. Más complicada. Más complicada. Sí. Y bueno, sí. Si tienen que tener miedo, tienen que tener miedo. Esa es la idea. No, aparte nos amenaza abiertamente. Sí, lo hago abiertamente. Acá nadie hace las cosas abiertamente. Que sí, que no, que sí, que no. Yo digo que sí y que sí. ¿Y usted vino para amenazarnos o viene a quejarse solamente? Me vengo a quejar, los vengo a amenazar y si tengo que hacer algo malo voy a hacer también. No tengo ningún problema y no me importa que me digan facha, que me digan milica, que me digan porque sé lo que yo soy. Es como un kiosco polirrubro, digamos. Sí, ¿y qué? ¿Y cómo sigue su relación con el presidente, señora Cecilia? Mire, no sé, la verdad, porque no sé, me tiene confundido esa persona, porque verdaderamente, no sé, hablando entre nosotros, yo sé que ustedes son bastante montoneritos, pero ya sabemos que es bastante facho, y no sé por qué ahora las cosas me las está cambiando para el otro lado, no sé por qué se dan vuelta, porque vienen acá con esta, la negocio este de los derechos humanos que hay hace bastante tiempo que está acá dentro de este país de mierda y bueno, es que vienen acá a negociar con esas cosas y ese presidente, verdaderamente le vuelvo a repetir, Carlos, metí las bolas llenas porque viene y me dice que sí y habíamos armado todo el chiquito para que entraran los tres jueces, para que dijeran que sí, para que el pelotudo se lo sacaran de la cárcel y ahora me dicen que no. Habíamos armado, ya teníamos armado una fiesta, nos juntábamos todos, salíamos con todos juntos, todo lleno de globos. ¡Así, Carlos! ¡Así! una pregunta. Sí. Pero, ¿usted está diciendo que Macri es montonero? ¡No! ¿Qué va a ser montonero? Eso ya lo sabemos. ¡Es un pelotudo! No es ni montonero ni facho, un pelotudo, ¡Sálvanos, Marcelo! ¡Saquen de acá, Cecilia! Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bueno, ya con el estudio despejado, le decimos, grito, ¿eh? sí, mucho grito tuvimos. Le mandamos un saludo a Agustín Daguerre, que se encarga de abrir la puerta del estudio y hacernos entrar esos bichos raros que suelen meterse. Bueno, Celina, recomponiéndonos de este evento que... Del hondo evento. Del hondo evento. Del hondo evento de Cecilia. Bueno, ¿cómo hacemos? Vos viste Celina, que la cultura, el arte, ayuda a abrir la cabeza. Totalmente. Le vamos a dar un par de datos a... Y los palos también ayudan a abrir la cabeza. Oh. No, y se metió de nuevo. No se va. Le vamos a dar un par de datos a Cecilia, por si quiere a lo mejor arrimarse. Presentamos Agenda Cultural. Agenda Cultural. Viernes 12, hoy viernes 12, en el Living, Rodrigo Casavalle versus Diego Quiroga a las 22 horas, dirección por privado, pueden fijarse en el Facebook del Living. Facebook, entonces Facebook, buscamos El Living. El Living. Y ahí está la programación del mes también. Toda la programación del mes. Y ahí preguntas por la dirección y te dan por privado. Y Versus, qué nombre raro, ¿no? Sí. Versus. Versus era un desafío. Sí, totalmente, hacen superhéroes. Después, improvisaciones mínimas. En el bar Juan B. Poco, que está en Juan B. Justo 836 de la ciudad de Mendoza, a las 22 horas. Tenemos también una charla de 50 años del rock nacional y el rock mendocino tiene historia, en la Nave Cultural a las 20 horas, con Dani Jiménez, Walter Gasso. Ah, Walter, le mando un abrazo al Walter. Muy bien. Y también tenemos en el microcine de la Municipalidad de Capital, el 9 de julio al 500, una película llamada Mr. Turner, que es de Michael Lee, a las 21 horas, sobre el pintor Turner. Todo eso hoy viernes. Todo eso hoy viernes. Después pasamos al sábado. El sábado tenemos el ciclo Canapé en el taller, Teatro El Taller, en Granaderos 1964, Ciudad de Mendoza, a las 22 horas. Después, en la Nave Universitaria, en Tu Reflejo, es Teatro Físico, a las 21 horas, también repite el domingo 14. Y además, El Pánico, que es el estreno justamente de El Pánico, una obra de teatro, en el Le Parc, en la sala Armando Tejada Gómez, 21:30, entrada libre y gratuita. Y además, Figuración, en el Living, a las 22:30. Qué novedad, una obra de teatro gratuita en el Le Parc. Sí, raro, de ¿no? Mucho tiempo. Extraño, debe ser lo único que hay. Bueno, y sí, después ¿no? El domingo 14 tenemos una cosita incómoda gente también en el living. Flores y Kusselman a las 20:30. Bueno. Es solo una pequeña reseña de algunas de las cosas que pasan acá en Mendoza. Buenísimo para hacerle el aguante a la cultura, al arte mendocino. Y con muchas cosas interesantes, muy, muy piolas. Y fundamental esto, ¿no? Reconstruir el arte, reconstruir las manifestaciones culturales, artísticas, que nos permiten, como decía el Indio Solari hace poco, que nos permiten ser un pueblo que no sea gris, ¿no? Abrir la cabeza, conocer, pensar, encontrarnos con la necesidad de proyectarnos, ¿no? De darle sentido a la vida. Que necesidad de autorrealización, de proyección que tenemos todos. Sí, también los sectores populares, también, ¿no? También de solo encontrarnos, quizás. Porque también está bueno encontrarse y, no sé, salen debates, charlas, ideas que van, ideas que vienen. Así es. Excelente, Celina, muy completo panorama. Comentaba Nacho, que tenemos nuevos indicadores de el índice de precios al consumidor, que se está viendo cómo evoluciona la inflación y no aparecen buenas noticias. No, parece que no baja el 2% mensual. Ya se habían conocido hace poquito. Pero escúchame una cosa, a ver, para Nacho, vamos de nuevo. A mí Macri me dijo que este año teníamos el 17% de inflación y con eso fue a los docentes a hacerle la paritaria, ¿o no? Bueno, sí, no solo a vos te lo dijo, nos lo dijo a todos y no parecería que vas a terminar el año con un índice de inflación menor al 25%. Y a mí también me dijo que el año que viene íbamos a estar todos jugando en la calle ya con mis amigos allá los militares y también me mintió. A jugar con tierra, Cecilia. Bueno, 2,6% del INDEC, un INDEC que sigue mintiendo, ¿no? Decían que el INDEC mentía, bueno, sigue mintiendo. Si antes mentía, cosa que habrá que ver si antes mentía, yo no lo acepto a priori, pero supongamos que antes mentía, ahora miente, seguro. 2,6%. Eso da una proyección que está llegando al 30% en el año. Es brutal y todavía de las paritarias estamos al mes de mayo y no hay resuelto prácticamente nada. No, y todas las paritarias siguen a la baja, es decir, que la inflación es mayor a todas las paritarias, pero no es que fue un error. ¿Viste los errores? Juan Domingo Perdón, los errores, todo eso fue un error, fue un exceso. No hay ningún error, ese es el plan. Pero, mira, si algo saben hacer estos tipos, los neoliberales que gobiernan, si algo saben hacer, no saben hacer ni crecer la economía, no saben ni dar empleo, no saben nada de la economía, no dan ninguna buena noticia para la economía. Lo que sí saben hacer es controlar la inflación. Cuando quieren, la controlan. Eso manejan política fiscal y monetaria para, mediante un terrible ajustazo y mediante su política monetaria, controlan la inflación. Eso no tienen problema. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo que hay en Argentina no es un problema de inflación. Ellos quieren la inflación. Esto yo con conciencia no lo había visto nunca. Un gobierno que quiere la inflación a propósito. Pero porque lo que hay no es inflación. Es, estrictamente hablando, un proceso de corrección de precios relativos. El salario lo toman como un precio. Y entonces el salario tiene que crecer menos que otros precios. ¿Por qué? Porque lo que hay es una recomposición de la tasa de ganancia empresaria. Eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué hizo De la Rúa? De la Rúa bajó los salarios nominales. Entonces dijo, bajamos los salarios, las jubilaciones 13%, los salarios, y acá también, en todo el país, ¿no? Con distintos grados, 7, 13%. Bueno, le fue mal a De la Rúa. Entonces aprendieron que no podían bajar los salarios nominales. Entonces lo que están haciendo es, dejan escapar la inflación, te aumentan las tarifas, te aumentan los precios de los productos de consumo masivo y te aumentan los salarios menos que la inflación. Y así, de esa manera, en vez de bajarte los salarios nominales, lo que hacen es bajarte los salarios reales, que es lo que en definitiva importa. Tal cual. Y el agravante local que en Mendoza, además, el índice inflacionario fue mayor a 2.6%. Y los aumentos salariales menores. El caso de los docentes en Mendoza es dramático. Es vergonzoso, realmente. El 2016 terminó 15% abajo. En 2016 hubo reconocida una inflación del 40%, más 41, dicen algunos, 42. Los docentes tuvieron 25% de aumento, contando el ítem aula como aumento, ¿no es cierto? Que tiene una serie de restricciones en los 25%. O sea, perdió 15 puntos 2016. Y este año va por perder otros 10 por lo menos. Se dio el 17% por decreto, cancelando la paritaria. Si la inflación proyectada es el 30, va por 13 puntos más. Es terrible. Es mucho más de lo que hizo De la Rúa, ¿eh? Por eso no controlan la inflación. Pero además, si esto ya es terriblemente dramático, es aún más dramático. Porque si vos descomponés el índice inflacionario, lo que más aumenta son los alimentos. Los elementos de consumo, las tarifas y los alimentos es lo que más consume, lo que más aumenta. Y eso es lo que consumen los sectores populares, las clases medias. Y es decir, el colegio de privado a lo mejor te aumenta un 20%, el alimento te aumentó 50%. Entonces el índice de inflación, que es un promedio de todas esas cosas, no te refleja cabalmente cómo afecta eso a nuestros bolsillos, de los sectores populares, los sectores medios. Bueno. Deja muy claro también que este modelo económico beneficia a los grandes formadores de precios y prácticamente a nadie más. Pero lo que hay que tener claro es que no es que no los beneficia como un efecto colateral, ni que esto que pasa es un error. No, no, no. Esto que pasa es lo que tiene que pasar según las políticas que se están aplicando y se aplican para que pase esto. O sea, a Macri no le está saliendo nada mal. Le está saliendo precisamente lo que él quería que saliera. Lo que le salió mal fue la manifestación del miércoles, digamos, pero no hay un solo error en las medidas de Macri. Van todas en una misma dirección, que es una dirección de concentración de la riqueza y de cambio del patrón de acumulación y del modelo económico. Modelo agroexportador, centrado en la actividad financiera y bancaria, que siguen ganando plata como locos. La fuga de capitales a niveles récord. Se están llevando todos los dólares en pala, porque a la oligarquía nuestra no solo no le alcanza con quedarse con toda la tierra de Salta, con quedarse con todas las cosas, con empobrecer, no le alcanza con todo eso. Además, la tiene que convertir en dólares verdes y llevárselo de la Argentina, porque si no, es como si no la hubieran hecho. No solo que la levantan en pala, sino que si no se la llevan a Bahama, no le sirve. Ese no es un modelo de país, es un modelo de colonia. Y la conducta de esta oligarquía que tenemos al mando de la Argentina en este momento no es una conducta patriótica, es una conducta colonial. Y actúan con un proyecto colonial para saquear el país. Entonces, sería bueno que la gente repiense, digamos, porque mucho pluralismo podemos tener. El otro día me llegaba un mensaje de un colega que se contentaba del día del himno nacional. Y qué lindo, cómo se nos hincha el pecho. Bueno, pero contrastalo y dale cuerpo y carnadura con la conducta. ¿Cómo vas a bancar a un cipayo gobernando la Argentina y cantar el himno nacional hinchándote el pecho? ¡No! Eso hay que darle carnadura, ¿no? Y esto no lo tenemos que dejar pasar. A los tipos que dicen que hablan de la patria, bueno, corroboralo con los hechos. Si cantás el himno argentino, sé consecuente mínimamente con no ser un cipayo vendepatria. En cada uno de los actos eso se manifiesta. Y no hay un solo error. Todo esto es lo que tiene que resultar la consecuencia lógica de las políticas que se están aplicando. ¿Pedimos auxilio? Sí. Marcelo Salvano. ¡Marcelo Salvano! Estábamos escuchando Virtudes. Opa Tsupa, un quinteto de cuerda que es francés y que toca desde el año 2000. Y son pioneros en la renovación del Gypsy Queen. Tomá mate, tomá mate. Y todo por el mismo precio en Radio La Mosquitera. Ya estamos en comunicación telefónica con Augusto Trivella. Hola Augusto. Hola Carlos, hola Virtu. Bueno, se nos complicó la columna el día de hoy. Tenemos 3 minutos, Augusto. Fenómeno. Para ver qué nos depara la historia, cómo nos ilustra la historia el camino del presente. Y la historia nos ilustra, y hay que verla para no cometer los errores, pero vamos a hacer resaltar rápidamente las cosas importantes para nuestro ver. El 12 de mayo de 1957 la OIT adopta el convenio número 107 que protege a poblaciones indígenas y tribales. El 12 de mayo de 1986 muere en Buenos Aires Alicia Moroe Justo, médica y política argentina, figura destacada del feminismo y del socialismo. Marcelo Rojas la recordaba hace unos instantes fuera de micrófono. Exactamente. Desde el principio del siglo XX se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres. El 13 de mayo del 88 se produce la abolición jurídica de la esclavitud de Brasil a través de la ley Áurea. Eso es muy importante. Primero hacen las leyes y después hay que practicar la no esclavitud. Pero el 14 de mayo del 1811, la independencia de Paraguay. El 14 de mayo del 1858 se crea el departamento de Guaymallén. Esto es importante. Guaymallén. ¿Cómo? Vamos, estamos en el departamento nuestro. Acá sí, sí, ahí donde estamos. Universal. 14 de mayo de 1858 se crea el departamento de Maipú. ¿Sabés que los departamentos los crean? En realidad la creación legal la hacen la legislatura y dos o tres. La semana pasada crearon tres, Luján, Godoy Cruz y otro más. 14 de mayo de 1905 nace en Santa Fe el pintor y dibujante Antonio Berni. Muy bien. El 15 de mayo de 2013 es el Día Internacional de la Latinidad. Todos los países latinos en España se crean. Ah, qué curioso. 15 de mayo. Bueno, pero es interesante eso. Vamos alineando, nadie de Latinoamérica, esa cosa, no, la tenida. El 15 de mayo de 1989 se imponen las elecciones presidenciales la fórmula Menem-Duhalde, iniciando así una década marcada por el neoliberalismo y la corrupción y la... No, eso no se puede decir. El 15 de mayo de 1852 fallece Tomás Godoy Cruz, político unitario argentino, fue gobernador de Mendoza entre 1820 y 1822, le duró poco la gobernación. Bueno, el 16 de mayo de 1926, Ricardo Giralde publica Don Segundo Sombra, novela del género gauchesco. Uh-huh. El 16 de mayo del 69 se produce el Rosariazo, movimiento popular en la ciudad de Rosario, durante el cual es asesinado Santiago Papillón. ¿Cómo? A ver, recordá eso, repetilo. El 16 de mayo de 1969 se produce el Rosariazo, movimiento popular en la ciudad de Rosario, durante el cual es asesinado el estudiante Santiago Papillón. Eso lo tenemos en la memoria nosotros. 16 de mayo de 1973 comienza a funcionar la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Uh-huh. El 17 de mayo de 1969 se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Uh-huh. El 17 de mayo de 1814 el almirante Brown destruye la escuadra realista en el puerto de Buceo. El 17 de mayo de 1960 es el Día de la Armada Argentina, instituido en 1960 por este mismo hecho. El 18 de mayo se instituye el Día de la Escarapela Nacional. El 18 de mayo también es el Día de los Museos. Y el 18 de mayo de 1782 es asesinado por los españoles el indio Túpac Amaru. Es una noticia... Bueno, Augusto, tenemos un mayo cargado de historia. No, así y que... ahora viene el mayo francés. Ajá. También se produce el 16 de mayo, después de muchas huelgas de sindicales, el 16 de mayo de 1969 se produce el mayo francés. Y el 18 de mayo de 1975 fallece el compositor bandoneonista de tango Aníbal Troilo, del que vamos a escuchar uno de los tangos que más nos gusta, más emblemático, tiene muchos. Bueno, disculpe la... Y cerramos con Troilo, entonces. Cerramos con Troilo. Bueno, Augusto, prepárate algo especial para el 25, ¿eh? Ah, sí, para el 23 también. Día del Trabajador de la Educación. Muy bien. Ahí ¿vamos estamos. Con Troilo? Listo, compañero, disculpe. Un gran abrazo, Augusto. Bueno, nos vemos. Chao. Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperando. Estos días, ayer mismo, sí. Ayer nomás. Toda la comunicación comunitaria, popular, alternativa de la Argentina realizó un evento, una jornada de protesta en todo el país, a través de lo que se llamó el microfonazo. En Mendoza también tuvo expresión y nuestro compañero correalizador Marcelo Rojas estuvo presente allí. Marcelo, ¿cómo fue la actividad? Contanos un poquito. Ah, a ver, empezó en diferentes partes del país. Nosotros empezamos ayer de 10 a 12 haciendo una transmisión en conjunto con el Comecuco, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, donde entran las radios comunitarias de Mendoza, la mayoría, más un canal de televisión también, de diferentes lugares, porque había alguna que es de Interredes, otros de AMAR, nosotros de Farco, sin ningún problema. Acá trabajamos sin problemas en ese nivel. Y la idea era hacer visible el, ¿cómo se llama?, el decreto que ha sacado hace poco, la designación hace poco del ENACON, que el ENACON, inclusive hasta dirigentes de tercera línea, pueden cerrar una radio. Como ya ha sucedido en varias radios que han cerrado, inclusive algunas radios, una radio hace las 3 semanas cerró porque ya no puede pagar la luz. Claro, además de las dificultades propias de la comunicación alternativa, que siempre es muy difícil encontrar proyectos sustentables, conseguir publicidad, conseguir los recursos que es necesario para toda la comunicación alternativa, encima, y que además las tarifas ahora con la luz, el gas que han subido tanto, se hace más difícil todavía. Encima, la cuestión leguleya, de la persecución leguleya, ¿no? Sí, también. Y aparte, justamente se cumplían 500 días del decreto que cambió la ley, de que formó el ENACON, desarmó la AFCA, que fue todo el inicio de la anulación de algunas partes muy importantes de lo que vendría siendo la ley de administración de servicios de comunicación audiovisual. En lo cual también está el tema, afecta al Inca, afecta al teatro, afecta al INAMU, ya que cuando uno paga los impuestos, que nosotros inclusive pagamos todos los medios de comunicación, pagamos el impuesto que tenemos que pagar, de esa plata que se junta sale un porcentaje para el Inca, otro porcentaje sale para el INAMU, otro porcentaje sale para la agencia de teatro. Es como una sostiene la cultura a través de lo que se junta de los impuestos, y que ahora están cambiando algunas cosas. Por ejemplo, ya la televisión por cable ya no es un medio de comunicación, sino de telecomunicación. Al cambiar la designación de este medio, entonces ya no paga ese impuesto, y más o menos la mitad de la plata que se recaudaba ya no se junta, que por ejemplo es Cablevisión, o sea, Clarín, que básicamente la mayoría de la plata que pagan, no solamente le reducen la cantidad de licencias que tiene Clarín, sino que al cambiarla también reducen la cantidad de plata de impuestos que tienen que pagar. Entonces se está empezando a desfinanciar, por eso también no hay plata para el Inca, que le decían a la gente que lo pagaba la gente. No, lo pagan los impuestos de los medios de comunicación privados y también los comunitarios como nosotros, que también pagamos ese impuesto. Fundamental sostener esta pelea, porque de la existencia de esas expresiones culturales, de las expresiones culturales en general, y de la comunicación alternativa en particular, depende la posibilidad de abrirnos la cabeza. Porque la verdad que alguna vez tenemos que hablar y analizar ¿Cómo impacta en la salud mental de la población? ¿Cómo impacta en la democracia la concentración mediática que tenemos tan grande, ¿no? Que se alega de que es libre empresa, que pueden funcionar con las reglas de libre empresa y que entonces nadie tiene que interferir? ¿Pero cómo no va a tener que interferir y tener algún tipo de regulación y por lo menos algún tipo de equidad un aparato que llega al living de cada una de las casas, y vos te podés encontrar con un tipo que baja discursos xenófobos, que baja discursos racistas, sexistas, discriminadores, macartistas, sin ningún freno, sin ningún filtro, y vulnerando todos los derechos de cada uno de esos sectores involucrados, en una situación de absoluta disparidad frente a discursos alternativos? Sí, Virtudes. Sí, no, además, digamos, lo curioso de todo esto, de estos sectores poderosos, es que a ellos no se los puede regular, pero exigen que a los medios comunitarios, a los medios alternativos, sí se los regule. Le chumban los perros. Claro. Y manejan todo. Exactamente. A Clarín no lo puede regular nadie. ¿Te acordás cómo chillaban? Exactamente. Bueno, y ellos le mandan los perros para cerrar todas las radios comunitarias. A los chiquititos no, ni piedad, digamos. Con nada de eso se puede hacer. No toleran ni siquiera esa pequeña voz discordante que, digamos, los molesta, los trastorna de tal modo que tienen que salirnos a perseguir en todos los espacios. Y no solo eso, sino que ahora se niegan a pagar impuestos. Además. Bueno. Y a mantener el INCAA, básicamente, también. La torta entera y las migajas. Exactamente. Claro. Derrame nada. Derrame cerebral nomás. Solo será posible un proyecto popular cuestionando las bases de esta concentración mediática. Esto, bueno, hay que construirlo. Bueno, felicitaciones, Marcelo. Bueno, gracias. También recordemos que por algo defienden algún tipo de medios, porque mientras estábamos todos peleando por el 2x1 y lo vamos a seguir haciendo, estaban en la corte y dictaminó que no había conflicto de intereses por el tema de Avianca y lo aprobaron. Claro. Excelente, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, vamos redondeando el programa de hoy. Virtudes, muchas gracias. Virtudes gracias, de la Santa. Gracias a Marcelo, que nos recibe, que nos atiende, que nos da la posibilidad de salir al aire. Y a todos ustedes, compañeros, en especial a Agustín, que fue excelente. Muchas gracias. Celina Peñalosa, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta el viernes que viene. Buen fin de semana para todos. Agustín Daguerre. Muchas gracias, que le vaya bonito. Bueno, respire hondo. Nacho Cebrián, gracias. Carlos, de nada, hasta la semana que viene. Abrazo para todos. Marcelo Rojas, Nacho, gracias por recibirnos. Carlos Almenara te saluda y nos despedimos hasta el viernes que viene en esto que se llama Temprano para Imposibles por Radio La Mosquitera. Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. ¿Cuánto